Estábamos conversando, he sido retado, increpado y gritado por una señora que decía que no respetábamos a Napoleón. Se ha ido, me insultó, me dijo de todo. Me dijo de todo, ¿no? Que, pero lo que me llama la atención es que nosotros sí respetamos y queremos mucho aquí en este programa Napoleón, siendo que fue la persona que fue. Pero muchos de nosotros tenemos bastante de bonapartista. Me decía que fue, le debemos la independencia. No se la debemos porque nos la haya otorgado, sino porque generó en España, y de paso recuerdo los fusilamientos de mayo de 1808, que no fueron precisamente una gran medida de Napoleón, pero a partir de la caída del gobierno español genera unas condiciones políticas que facilitan la declaración de la independencia o al menos la formación del primer gobierno patrio, no exactamente la independencia. Pero no fue que Napoleón dijo, bueno, voy a mandar a mi hermano José a que ocupe el gobierno de España para que así Argentina, a la que tanto quiero, declare independencia. No fue así. Pero en cambio hablamos muchísimo de Napoleón, pero muchísimo aquí. Yo diría que hemos hecho a lo largo de los años no menos de 50 charlas sobre Napoleón. Sobre Napoleón en Egipto, y cuando fue amante de la mujer de aquel teniente que lo mandó en comisión y lo agarraron los ingleses. Napoleón tratando de formar su armada. Mil problemas de Napoleón con Josefina, los amantes de Josefina, cómo lo traicionó María Teresa, sus amores con María Varesca, aquella polaca patriota que después lo recordó, Napoleón prisionero de los ingleses en la isla de Elba y después en la otra isla donde termina sus días, la conspiración contra Napoleón que probablemente le costó la vida, esa sospecha que se tuvo siempre de que Napoleón había sido envenenado, historias del Napoleón joven triunfando allá en Marengo, triunfando en Italia y enamorándose o tratando de enamorarse de una condesita que al final era fea. Miles de historias. Yo le dije, bueno, mire, yo conozco bastante. No, ¿qué vas a saber vos? Me dijo, no sabés más que yo porque soy abogado. ¿Qué sé yo? Bueno, no importa. Sí. Les quiero explicar porque ustedes vieron. El público vio y no. Vieron solamente un disco que estaba puesto a todo lo que da. Yo no podía escuchar ni siquiera los insultos de esta mujer. Y yo no podía comunicarme rápidamente con ustedes. Así que les estoy explicando realmente lo que ocurrió. Y a los oyentes también como una nota de color en estos días en que por ahí no somos tratados con entera justicia, pero así como a veces tenemos alegrías que no merecemos, hay que ser templado y recibir los insultos que no merecemos como una consecuencia de la vida. Mire que se discuten tantas cosas, nos faltaba Napoleón. Sí, nos faltaba Napoleón. Nos faltaba Napoleón. Nos faltaba Napoleón. Respetá a Napoleón, me decía, pero además lo que me daba curiosidad es que realmente sí lo respetamos, ¿no? No fue tampoco una historia que dejara mal parado a Napoleón, que parecía una de las pocas personas razonables en esta pequeña historia que hemos contado, que por otra parte no reviste mucha importancia, ¿no? Bueno, es así. ¿Qué va a ser? Les pido disculpas a todos porque a lo mejor veían que estaba pasando algo. No se daban cuenta que... bueno, me estaban insultando. Sí, claro. Bueno. Ahora, que lo insulten a usted a través de Napoleón, tendría que estar orgulloso. Yo lo contaría en el barrio. Hoy me insultaron y me usaron a Napoleón para insultarme. A mí nunca me pasó. Sí, bueno. ¿Qué va a ser? Señoras, señores... Y se fue, ¿no? Se fue la señora. Sí, se fue. Danísima, ¿no? ¿Cómo? No. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Compórtate adecuadamente cuando visitas a un amigo o joven borrego que escuchas este programa. Ojo con lo que va a decir, no sea respetuoso con los jóvenes. Con los jóvenes que escuchan el programa. Muy bien. Hay muchos jóvenes que van a la casa de un amigo, sí. Y bueno, son unos verdaderos cretinos, se portan muy mal. Entonces tenemos aquí como 30 cosas que hay que hacer. De etiqueta, primero, sí. Decir siempre, por favor, gracias, de nada, puedo y perdón. No, pero no son las preposiciones que se le aprenden de memoria. Por favor, gracias, de nada, puedo y perdón. Dice, hola Nahuel, ¿cómo estás? Por favor, gracias, de nada, puedo y perdón. No, cada uno a su momento. Por favor, gracias, de nada, puedo y perdón. Después, mirar a la gente a los ojos. No está bien eso. Sí, ¿cómo que no? En algunos foros mirar a los ojos quiere decir, te estoy provocando, ¿qué te pasa? Bueno, no, pero esto es... En mi barrio era difícil, mirabas un tipo a los ojos y dice, ¿qué hace? Le dice, por favor, y todo lo demás. Y uno trataba de decir, por favor, gracias, de nada, puedo y perdón, ¿no? Bueno, después dice, comportarse bien en la mesa, está bien. Sí, por supuesto. No hablar, no contestar mal a los adultos. Contestar era un verbo que utilizaba mi abuela en otro sentido. ¿Qué contestador que es claro, ese chico? Maleducado. Le contestó. Decía, contestó, quería decir, maltrató a un adulto, le faltó respeto. Decía, contestador. Eso quería decir contestador, no un aparato que uno ponía en el teléfono. No, claro. Para decir que no estaba. Que ya tampoco. Sino un menor que se rebelaba ante los insultos de los mayores. Sí, o ante lo que fuere de los mayores. Sí, pero especialmente, bueno, cuando un mayor lo retaba. Después, no interrumpir. Esperar turno para hablar. 17. No, no. Usted espera el silencio. Lo llamamos, los psicoanalistas, lo llamamos el silencio conversacional. Ajá, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Tengo que sacar turno para hablar? No contestes así, porque yo te estoy hablando seriamente. Bien, después, esto está bien, ¿eh? No meterse en todas las habitaciones de la casa ajena, ni registrar los armarios ni los cajones. No, a mí me gusta eso. Yo ponele que quiero hablar por un teléfono de línea. Esto sucedía mucho en tiempos en que no había celulares, o que había pocos. Entonces vos le pedías el teléfono. ¿Puedo hablar por teléfono? Y lo tenían en la pieza. Claro, en la mesita de luz le mandó. Y claro, tenía la mesita de luz, y vos empezabas a hablar por teléfono y le abrías el cajón de la mesita de luz, que siempre tiene cosas siniestras, reveladoras y espantosas. Y le mira las fotos que tiene abajo, mira del vidrio. Mira las fotos que tienen ahí, pedazos de entrada de andá a saber qué año, medicamentos vencidos. Bueno, lo mismo cuando va al baño, cuando pide ir al baño de la casa en cuestión. ¿Usted abre los cajones del botiquín a ver qué tiene? Y se abre. Ahora vio que no hay mucho cajón en los baños. Los baños modernos no tienen... No, no tiene. Nada. Se trata de ser incómodo nada más. O no tiene ni siquiera los baños de los hoteles. Estoy hablando de hoteles buenos, ¿eh? Sí. Tiene la pileta y al costado de la pileta no hay lugar. No tenés dónde meter el frasco de Glostora, ponerlo. Sí. No, porque es así, es zen. Está todo de... Es minimalista. Sí. Es minimalista. ¿Dónde cuelgo la toalla? Ah, andás a ver. No, se la dan doblada, vio que está doblada. Sí, doblada y abajo hay que agacharse como un loco. Bien, esto, pero yo sí abro los cajones y me gusta meterme... Bueno, sí, pero... Con cualquier pretexto, digo, voy al baño y hago que me equivoco... Y entro en la habitación de al lado. ¿Y si se encuentra con alguien que está...? Y bueno, por ahí usted me he encontrado con gente durmiendo a veces. Y bueno, pero entonces... ¿qué gente es? Que anda a saber qué grado de parentesco o de relación tenía con... Claro, usted no los conoce, dice... No sabe si es la mujer o el marido, no tiene idea de quién es el que está durmiendo. ¿Por qué? No sé, no le voy a... Usted no va a despertar a un tipo para preguntarle no, quién es. No, no le pregunto. Imagínese, póngase en el lugar del tipo. Usted está durmiendo, por ahí es el amante sí. De la dueña de casa. Que justo venían sus amistades y le dijo, metete acá y no salga de acá. Y el tipo se puso a dormir a las 7, aparece usted y dice, ¿quién es? No, está durmiendo. Está además, durmiendo, el tipo, uy. No, la duerme vela. Bien. Después, trata a las personas como quieres que te traten a ti. O sea, ves a una hermana, le das un beso en la boca. No, sí. Yo quiero que me traten así. No, que lo traten bien, con cortesía. No quiero que me traten con cortesía. Bien. Lo está logrando. Saluda cuando entres a la casa. Di hola. Sí. Hola, por favor, gracias de nada, puedo y perdón. Y da un beso, pero sin limpiarte después. No. Ah, queda feo. No. Por más que usted quede todo humedecido... No se puede, ¿no? Limpiar. No, hasta que no se vaya. Menos con un pañuelo. No. Es peor todavía que con la manga. Quizás lo puede disimular, si usted ya ha sido muy baboseado. Sí, sí. Lo puede disimular con un gesto, como diciendo, ay, me acuerdo de que... Y mientras se, claro, se toca la cara por otra cosa. Así que... Bien. Dice, cuando se marche, diga adiós y dar gracias por todo. Gracias, de nada, ¿puedo? No, puedo. Perdón. Dice, ha sido una velada encantadora. Ah, ¿sí? Sí. ¿Eso tiene que decir? Que se repita. No, yo... para mí un joven cuando se marcha... Que no se corte. Se va, cuando ve la puerta medio ahí que está y nadie lo mira, agarra y se raja. Se raja, dice. Esa es la mejor manera de rajarse de una fiesta, señor. Ganar la puerta. Bueno, pero si es un evento en el que están otros... otros pibes. Se supone que es la casa de un amigo. Claro. Y usted es un joven que ha ido allí. Sí, ¿a qué? ¿De qué se ríe? No, ha ido a disfrutar de la noche. Abra la puerta a los demás y deje pasar. Ah, sí, yo me prendo de la puerta y la abro. Dejo pasar y la cierro. Y les hago así como diciendo, ¿vio? No, ¿cómo vio? Después, no decir cosas que puedan herir. Claro. Como, por ejemplo, ¿usted qué sabe de Napoleón? Claro. Conviene no hablar de Napoleón. No abrir la heladera y agarrar cosas, sin preguntar no, antes. No, desde luego. Señora, ¿puedo abrir la heladera y agarrar cosas? Preguntando antes es horrible igual. Eso no, pero usted le dice... Es como si preguntar antes nos facultara para hacer cualquier cosa. No, pero dice, te ayudo, nada. ¿Puedo meter la mano en el escote de su sobrina? No. No es que lo tiene que preguntar antes, le dice, ¿te puedo ayudar en algo? No, pero necesita... el tipo quiere agarrar cosas de la heladera, no quiere ayudar en algo. Sí, pero en eso ayuda, porque usted le dice, ¿tiene las bebidas en la bañadera? Porque no le alcanzó con sí. Con la heladera. ¿Y dónde se lava? Entonces, ¿en la heladera? No, ahora para este evento están las bebidas ahí. Claro. Entonces usted va y agarra de ahí. Bueno, dice, no mastique chicle delante de los adultos. Ah, ¿no? No le gusta eso. No. Como los jugadores que mastican chicle continuamente, ¿no? Y en los reportajes, ¿quedan en los reportajes? ¿Mastican chicle o escupen? No, sí, una cosa u otra. Claro. Porque claro, la escupida finaliza con la mascada de chicle. Claro. Cuando vos escupís el chicle en general. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Después, no tirar el abrigo o mochila. O mochila. O cualquier objeto al suelo. No, ¿cómo lo va a tirar al suelo? No. ¿Y dónde lo va a poner? ¿La mochila dónde lo va a poner? Para mí la peor costumbre es poner las cosas arriba de la silla. ¿Y dónde lo va una a poner? Una de las peores sorpresas que uno puede recibir es ir a sentarse y ver el tapado de una tipa, la cartera. Y bueno, pero si no tiene percheros a la vista. ¿Qué hay percheros? ¿Cómo que no hay percheros? Usted está hablando de su casa. Yo no estoy hablando de acá. Si no hay perchero o no le dice el anfitrión... podés dejar el abrigo aquí. Vio que van a un dormitorio a dejar sí, el abrigo. ¿Puede? ¿Dónde puedo dejar el abrigo? Allá, pero está durmiendo... Me voy a acompañar a... Está durmiendo el amante de mi vieja. Sí, así sí, que claro. Déjalo por acá, por el pasillo. Algunos niños, en las fiestas ya donde van mayores, llevan niños pequeños, suelen ser puestos a dormir debajo de los abrigos. Ah, sí. Pero después, mientras se van yendo, van sacando los abrigos... Claro, y se encuentran a veces con... los niños son olvidados allí. ¿Olvidados entre ellos? Claro, porque agarran en el apuro. Uno está aburrido estar en la fiesta. Va, agarra el tapado y se raja. Y el niño queda ahí. Después cuando la gente de la casa se va a dormir, encuentra un niño ahí. Y lo crían. ¿Cómo lo crían, señor? No le dice. Esa es una película de Campanella ahora. ¿Cómo se llama? Se llama Juanjo. Porque es la historia de un niño que se llama Juanjo. Sí, y que está. Bueno, lo dejan en una fiesta y lo cría. ¿Y no, no preguntó por el papá, por la mamá? No, porque un niño de un año no. No, ah, no sabe. ¿Y no hablaba padres? Todavía, y bueno. Y lo crían y se hace abogado. Y bueno. Pobre, después de todo tuvo una infancia triste. ¿Qué quiere que claro, sea? Claro, claro. Y un día se encuentra. Casualmente también se encuentra con sus padres. ¿Se encuentra con sus padres? Claro, porque con el tiempo se hace amante de una señora. Y un día cae, hay una pequeña reunión en la casa de la señora, y él estaba y dice, ay, vinieron mis amigos, andá a dormir a la piecita, dice, metete en la cama y dormí la siesta. Y este muchacho se pone a dormir la siesta, y justo la madre y el padre se meten porque estaban curioseando. Iban a dejar el abrigo, quizás. Iban a dejar el abrigo, justo está durmiendo. Y dejan el abrigo y le ven la cara. El tipo ya tiene barba y todo, pero igual. Pero, ¿cómo vio es? Cómo es? Vio cómo es. Una madre siempre sabe. Pero se hubiera acordado si era, tenía tanto instinto maternal. Claro. Hubiera preguntado y, por el no, pibe. Hasta ese momento no se había acordado. Y se miran con el marido. ¡Uno! Juanjo, dice. Pero no era acá. Y se empieza Campanella, hace como unos flashbacks. Claro, para. Y dice, tum, tum, tum, y era acá la ficha. Y entonces lo despiertan. Hijo mío, hijo mío. ¿Cómo hijo mío ahora? Dice hijo claro, mío. Por fin. Ven, por fin, si se acordó recién. Ven con tus padres, qué sé yo, que te llenaremos de amor. ¿Qué dice el pibe? El pibe ya estaba, había sido llenado de amor. Sí, sí. Hace un rato. Claro, y bueno. Y nada, no sé, no me acuerdo cómo termina. No, pero no. ¿Cómo prefiere que termine? Le tiene que encontrar un final. No, yo creo que tiene que entrar. Porque la amante, ¿quién era finalmente? La madre. La dueña de casa. La amante, sí. Sí. La dueña de casa, justo entra la dueña de claro, casa. Claro, tiene que entrar ella. Ay, no se van nunca, esto dice, y los ve. Y a todo, y el pibe le dice, se descubrió todo, me voy con mis padres. ¿Cómo? ¿Y los padres? Él no tenía hermanos, no le cuentan porque parte. La amante no es la que lo descatona, es otra. No, es otra, que la conoció, quién vaya a saber dónde. Es un drama. Bueno, como estaba medio trabado el final, aparece Campanella. Sí. Y dice, esta historia nos enseña que hay que... hay que acordarse de llevarse a los niños cuando uno va a una fiesta. No, ahí se... Hay que anotar, yo siempre lo anoto, dice Campanella. ¿Cómo lo va a anotar? Llevar al guarda con el nene. ¿Y en dónde lo anota eso? En un papel que tiene una ayuda de memoria. Y que antes dice de cada caso y consulta la ayuda de memoria. Dejaste el pantalón colgado en el baño, qué sé yo, alguna cosa así. Pero y eso, ahí tiene que anotar al niño. Bueno, no sé. Señor, qué barbaridad. Es un defecto que tiene la película. Y bien. Sí. Ya le dije entonces, no diga nunca si la fiesta es un embole, no diga que embole, no, que movimiento. Por supuesto. Ofrézcase para ayudar. Lo que le dije, le digo, ¿necesitas una mano? No, pero usted lo que quería es agarrar cosas de la heladera. No, bueno, pero eso. Bueno, y esto es muy importante. Si has roto algún objeto, uy, eso qué se hace. Ofrécete a comprar otro nuevo. Depende de que rompa. Esto que le acabo de romper. Si quiere, le compro otro nuevo. No lo vas a conseguir, porque yo es irreemplazable. Bueno, tomá estos 40 pesos. No. Y comprate algo lindo. No, yo esto lo compré en mi viaje a Ucrania. Ah, mira. ¿Y ahora qué hago? Y ahora que andá de nuevo a Ucrania, tomá 60 pesos. No, lo que se rompe es así, la otra persona le va a decir no, por favor. Nada, y yo me ofendo también. Yo una vez rompí también un vaso. Le digo, por favor, no se toma. Rompí el vaso, tome, le digo, acá lo voy a dejar. Abajo. No, por favor. Abajo los cubiertos le voy a dejar 40 pesos. No. Me dice, no se moleste. Le digo, mi plata no vale. No es así. ¿Me querés hacer que me sienta culpable? No es de culpable. Por favor, no lo tomes a mal, es una pavada. por un vaso, no nos vamos a andar pisando el poncho o algo así. Toma los 40 pesos, llévalo. No, llévatelo. No, llévatelo. Yo me llamo 40 pesos. No. ¿Sabes qué? Agarro todos los vasos de este y los tiro contra la pared. ¿Pero qué es esto? Bueno. De más está decir que no hay que hacer groserías de ninguna clase, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que lo que hay que hacer es no ir. No, bueno, pero... A ninguna casa donde haya una reunión, donde estén los padres del otro, ¿qué me importa, señor? No, pero si hay una diferencia de edad, usted, por ejemplo, le hace... con las fiestas de Año Nuevo, Navidad... Que después de las 12 de la noche... llegan a la casa familiar, digamos... amigos del hijo... del hijo de la casa, digamos. Sí, ¿qué quieren? Y vienen porque van a salir después y todo. ¿Por qué van a salir después? Y porque quieren salirse, sucede justo eso. Justo el día de Navidad van a salir. Después van a salir, después de la... ya son como las 2 de la mañana. Entonces tienen que saludar ahí a la señora, a la tía que está... al padre que está borracho. A todo, bueno, sí. todo. Ay, saludá a mi papá que está abajo de la mesa. Tirado. Y te sale una mano que le hace así. Saluda. Ah, ¿no es el que está durmiendo en la habitación? No, ese es otro. Bueno, y así se tiene que ser amable con cada una de las personas mayores. Le van a ofrecer un poco de pan dulce. Ay, sí. Lleva para tu casa. Sí, envuélvame en un diario un poco. ¿Ese pan dulce es de Babieca? No, este no es de Babieca. Ah, no, este... entonces yo no voy a comer un pan dulce que no sea de Babieca. Bueno, señor, pero... Bueno, mire, no hay que ir a ninguna parte... No hay que, acá dice, las fiestas elegantes también, ¿no? Si no está especificado el tipo de vestimenta... Es difícil. Hay que ponerse lo mejor que uno tiene en un placar. No. Yo tengo un smoking violeta que hacía en un programa. Si es una boda, dice, usted no debe vestirse mejor que los novios. No. Y si los novios están hechos unos poligrillos, ¿usted qué hace? Usted también. Usted peor tiene que ponerse. Sí. A veces es difícil matarle el punto, ¿eh? Bueno. Ni puede parecer usted un novio, ¿vio? Que hay algunos que van con actitud de novio a los casamientos. Sí, sí. Acá dice que cuando necesite acudir al baño en una fiesta de gala, solo pida disculpas y retírese de la mesa. Los comentarios en ese momento no tienen sentido. Por supuesto. Por ejemplo, momento... No, nada de eso. Y menos cuando regresa. Mucho peor. Menos cuando regresa. Claro. Decir cómo cambió su vida, sí. Etcétera, etcétera. No. Un éxito. Dice, cuando sea la hora de retirarse de la fiesta, salude de manera sencilla. Y si la persona que lo invitó lo acompaña a la puerta... No se quede hablando a solas con ella. No se queda. Y menos una hora. No, ahí... Sí, quedarse a solas un tiempo más o menos largo es mala educación para el resto de los invitados. Sí. Y si uno justo anda con la mina, ponele, la mina es casada, pero lo invitó a uno a una fiesta... Y usted va igual. Y yo voy igual, está sí. Está el marido, claro, todo ahí. Está el marido, pero ella dice, mi abogado. Usted llega, se hace, ¿eh? Y cuando se van, dice, acompáñeme, señor, hasta la puerta. No hace ningún gesto. Y le mira el ojo o algo, ¿no? La mira, lo acompaña hasta la puerta, cierra la puerta, queda ahí en el jardincito, usted medio se le tira encima. Señor. ¡Oh, qué es eso, amor mío! ¿Qué? Ay, no es posible. Desde que te conozco, yo pensaba que... Amor, ¿estás afuera? Ahora, ¿cómo le digo? ¡Sí, ya entro! ¿Con quién estás? Sola, estoy mirando cómo se aleja el abogado. Vete, que está mi marido. ¿Está el abogado ahí? No, ya se ha ido. Sin embargo, yo escucho un cuchicheo. Soy yo. ¿Y con quién hablas? Conmigo mismo. Misma. Ese. No. No, porque por ahí el tipo lo acompaña a la puerta, ¿eh? Cuidado, porque... Se aparece el tipo y le dice, yo lo acompaño, doctor. Y bueno, si lo acompaña el tipo, que espero que no se le tire encima también, ¿no? Bueno, perdió toda su oportunidad. Además es un provocador El supuesto abogado. ¿Usted qué sabe? Es un provocador. A lo mejor, ¿cuántas veces usted asistió a esa escena y no lo sabe? Se va a la abogada, hasta luego, buenas noches, voy con la señora, plum, te voy a que cierra la puerta y después lo demás no lo ve. Y por ahí el tipo, año más, Usted dice que... pasa las vías de hecho. Esto está ocurriendo a nuestra... Está ocurriendo semana. Todo el tiempo. Cada vez que una mujer acompaña a la puerta a un niato, chau. ¿Chau qué? Volvió el tipo... y saludando a alguien que se fue. Bueno, me parece que es momento de... de irse, sí. Mira, está la puerta abierta, aprovechemos. Sí, aprovechemos para rajar. Vamos a hacer una breve pausa y luego vamos a la parte sincopada. Permiso. Pausa.